decir que te he olvidado. No podrás decir que no te amé. Sabes, aún estoy enamorado y extraño tus caricias y tu piel. Tú me embriagaste de tus besos, yo aluciné con tu pasión, exprimiendo el jugo de tu cuerpo. Has robado tú mi corazón, enamorado de ti, ilusionado, con la esperanza de que vuelvas a mi lado. Enamorado de ti, desesperado, ya no soporto este castigo que me has dado. Vuelve a mí, porque te necesito. Sin tu calor voy a morir de amor. Enamorado de ti, ilusionado. De tus besos, yo aluciné con tu pasión, exprimiendo el jugo de tu cuerpo. Has robado tú mi corazón, enamorado de ti, ilusionado, con la esperanza de que vuelvas a mi lado. Enamorado de ti, desesperado, ya no soporto este castigo que me has dado. Vuelve a mí, porque te necesito.